agrade, con el borbollón del primer pozo de petróleo explotado en Sumac en 1914, el mito del Dorado regresó a la Tierra de Gracia, como llamar a Colón a la que posteriormente habría de ser Venezuela. El mito de la riqueza fácilmente encontrada, de la posibilidad inmediata, del logro sin esfuerzo, del torrente dorado por todas las vertientes hacia las manos más audaces, hizo presa en la mente de varias generaciones. La propaganda bien orquestada dentro y fuera del país, menos llana e ingenua que la de los cronistas de Indias, contribuyó a calentar las cabezas y a llevar más ardor y más fiebre a las pupilas alucinadas. Pocos vieron cómo la economía venezolana, hasta entonces asentada en la agricultura y la cría, se iba menguando para dar paso a otra sustentada solo por la producción petrolera. Y esta, a la vez, paulatinamente pasó a depender, con máscaras y disfraces, pero casi absolutamente de las fuerzas exteriores, dueña y administradora de la explotación del aceite. La mayoría de los ojos y de las mentes se hallaban encandilados por el brillo de la riqueza presentida, que casi se dejaba tocar por los ávidos dedos extendidos. La alucinación del dorado volvió a recorrer todos los rincones desde montañas hasta llanuras. Esto continuó ocurriendo a lo largo del siglo XX de manera extraña y aterradoramente cíclica, hasta que mutó de la mano de la democracia de punto fijo a una forma más elevada y de nuevo aterradora de su subordinación y engaño. Fue entonces cuando, para nuestro pesar, se transformó en discurso, grandilocuente, rimbombante y siempre convincente. En este punto los contrastes se hicieron más visibles. El yeti y el burro, la piragua y el yate deslumbrante del hijo de cuna de oro, el urbanismo desmesurado, abierto, espléndido, entre cinturones de ranchos y miseria. Todos los valores se invirtieron y podemos decir entonces con Rengifo que sobre un espejismo dorado se volcó un vendaval devastador. Ya en los años 70 Venezuela comienza a recibir una inmensa suma de recursos como resultado de la elevación de los precios petroleros. Es aquí cuando arranca un proceso de degeneración de la clase política y económica, como lo describió Pedro Duno. El espíritu empresarial que comenzó con el gobierno de Pérez Jiménez y algunos de los primeros verdes y blancos, basados en aquella frase de Pietri, rindió sus frutos en el mediano plazo, con la creación de la CBG, Benalum, entre otros, y algunos planes de sustitución de importaciones, como los llevados por Carlos Andrés en su primer gobierno. Pero ello, de nuevo, de manera extrañamente cíclica, fue sustituido por la ganancia súbita pero con un ingrediente nuevo, la cercanía al poder político. La riqueza fácil, al cobijo del ministro de finanzas de turno, empresarios que trocaron en ministros y ministros en empresarios, en especial en las apetecidas carteras de las finanzas públicas o en el antiguo Ministerio de Fomento, donde se subastaban la licencia de importación, los créditos oficiales y los préstamos para instalar fábricas. Toda esta articulación propició la conformación de los llamados 12 apóstoles, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Dicha espiral de corrupción y pillaje tiene su primer punto de inflexión en 1983, con el Viernes Negro, un segundo en 1989 con el paquete de medidas de ajuste macroeconómica del FMI y el Caracazo, y un tercero en 1994 con la crisis bancaria que tuvo como primer caído el Banco Latino con las otras 10 instituciones que lo acompañaron al barranco. Ya en las postrimerias de la última mitad del siglo XX, emerge Chávez, acompañada de un trabajo arduo de movimientos sociales y corrientes históricas que participaron en la construcción de lo que luego se convertiría, por distintas y aún al día de hoy discutidas razones, en el bolivarianismo que llegó al poder luego de un intento fallido de golpe militar por la vía del sufragio. En el marco de este proceso, la sombra del dorado se volvió a hacer negra sobre Venezuela. Justa distribución de riqueza, transformación del Estado y el reimpulso definitivo en industrias de la diversificación de la economía fueron algunas de las promesas y esperanzas que surgieron con este proceso. Mas, de nuevo, maldita sea de nuevo, el vendaval color verde dólar se llevó hasta la más mínima expresión de aquellas expectativas que se vislumbraban con la ahora Quinta República. Las razones de la debacle de la Quinta República, para algunos ya avizorados de 2003, son diversas. Un análisis de 5 a 7 minutos no alcanza para comprender el conjunto de factores que se desarrollan dentro del actual gobierno. Pero me atrevería a mencionar dos para dar paso al debate. La primera es la importación fraudulenta. La importación fraudulenta y realizada con un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado es una de las causas centrales de la caída en la oferta de bienes y servicios, produce la escasez, y de su consecuente carestía, produce la inflación. La cada vez más barata importación fue mutando en la desviación de divisas destinadas a importar bienes y servicios, en aras de usar esas divisas para fugar capitales o para revenderlas en el mercado paralelo, con ganancias que en la actualidad rozan una cantidad de dígitos increíbles acompañado del símbolo por ciento. Recibes un dólar a 10 y en dólar today ya está en 7.000. Esto potenciado por la falta de castigo a los corruptos y la complicidad que raya en lo risible cuando, por ejemplo, empresas representantes del gran capital internacional como Pfizer y P&G encabezan la lista de las máximas beneficiadas por la entrega de visas preferenciales que realiza el gobierno. Dicho diferencial, a todas luces inexplicable en una revolución socialista, forman parte de una exportación de capital sin contraprestación, una salida de visas pura. La segunda sería la fuga de capitales más grande de América. El modus operandi de la salida de capitales más vigorosa y vergonzosa del planeta se basa fundamentalmente en la importación fraudulenta y en la especulación financiera con títulos de deuda externa pública. A pesar de obtener dólares preferenciales o no, todos los empresarios fijan su precio de venta usando como referencia el dólar paralelo, lo cual crea un otro incentivo para que burgueses y alta burocracia encargada de la importación estatal desvíen las divisas otorgadas para la importación y comentan toda clase de peculado. Esas son las dos razones a las que llego ahorita. Está bien, ¿no? ¿Te parece bien? Ok, entonces, bueno, yo no tengo nada que agregar a eso. Más bien, si debería sería algo como que respecto a ese escenario que tenemos hoy en día, si es transformable o no, ¿no? O sea, poniendo los pies en la tierra, ¿qué de todo eso que tenemos hoy en día que se puede realmente cambiar para que al destruir esas generaciones que ni siquiera ese proceso pudo destruir porque no lo hizo, porque no quiso, porque no pudo? Yo en cambio estoy de acuerdo, pero te olvidas de lo humano, de las personas. Justamente esa es la esfuerzo que me pregunto, solamente qué se puede cambiar, sino qué tipo de personas se construyó dentro de esta lógica y cómo podemos cambiar ese tipo de personas, porque aunque cambiemos los sistemas y los procesos, si el tipo de hombre que se crea una sociedad de corte rentístico sigue reproduciéndose, va a haber un colapso social todo el tiempo, porque la sociedad no rentística no puede coincidir con una persona rentística. Y lo que ha creado, lo que realmente creó la dependencia fue este hombre dependiente de la renta, que va de la mano con todo este proceso muy bien escrito por Jorge, pero también hay que entender todo ese proceso humano. Sí. Yo apoyo lo que acaba de decir, Miguel. Parecía que por tu exposición todo hay una sujeción a la situación económica del país. La economía parece determinar desde la política hasta la sociedad, este modelo rentista va a determinar todo lo que es la coyuntura actual del país. No sé, es debatible, pues. A veces dicen que un pueblo merece el presidente que tiene. Ahora, si el presidente, si el pueblo es así o no, la pregunta es si viene de la mano al modelo rentista que hemos tenido, a las grandes entradas de capital del país o a las pocas entradas de capital del país, cambiaría la situación política y económica de esta. Hasta el momento, ¿cómo solventar la crisis económica? Yo creo que es esto, ¿no? Parece que por tu exposición todo está ligado al modelo rentista, cambiarlo, ¿no? Tratar de crear políticas que cambien la situación económica del país, la dependencia del petróleo. Pero es esto, es construir este sujeto social, pues, nunca deslindarse de las dos, otras dos esferas, no basta nada más con la economía, sino la política y la sociedad. Eso es lo que el país no tiene, que la política parece más bien que evitan o le dan la espalda a este tipo de personas que busca cambiar la situación por sí mismo. Sí, no, estuvo muy bien. Creo que hiciste más o menos un repaso sobre cómo actúa o qué ha sucedido con el sistema rentista y qué tipo de clase política genera, que eso cuando hablaba de los libros de Perú y tal. Pero ahí está justamente, o sea, ahí no, sino lo que falta justamente es que ha diferenciado el proceso rentista en la cuarta y actualmente. Porque ahí hubo algo de por medio, ¿no? Que yo creo que fue una ruptura histórica, que fue el Caracazo, que fue el chavismo como sujeto político, que fue, digamos, todo el proceso revolucionario o lo que sea, ¿no? Que hizo evidentemente que no fuera lo mismo lo de la cuarta que lo actual. O sea, hubo una ruptura con ese proceso rentista, hubo una ruptura con ese proceso que llevaba a un desarrollismo que terminaba fracasando, que terminaba colapsando y que terminaba todo privatizándose. Una ruptura con eso. ¿Y qué pasó? Que todo ese inmenso caudal de gente, de movimientos, de organizaciones que se identificaron con el chavismo terminaran ahorita o inexistiendo, totalmente cooptados por una nueva clase política. Entonces, o sea, hay algo que es importante, que es estudiar con esa curva el chavismo, en donde se despega, bueno, primero en los 90 con el Caracas y tal, pero ya dentro del proceso revolucionario, o sea, empieza un proceso, hay procesos de toma de fábricas, de toma de tierra, de organización popular, que si los círculos bolivarianos, las mesas técnicas de agua, no sé qué verga. O sea, un proceso de organización muy masivo y en radical en cuanto a hacer una democracia fuera de, digamos, del canon institucional y de ocupación, de acción directa, pero que al estar identificado esa organización de una manera directa con un Estado a través del liderazgo de Chávez, con un partido a través del PSU, con los símbolos, digamos, del poder, el poder logró como abrazar ese movimiento y digerirlo de alguna manera. Y yo creo que ese es el punto, digamos, que nos diferencia. El tomar en cuenta esa ley y en reivindicar, digamos, ese intento que hubo ahí y lo que ha quedado ahí, es decir, las pocas comunas realmente productivas, las pocas experiencias que habrá autónomas de verdad, etcétera, que es lo que nos diferencia de la derecha en sí mismo, porque la derecha también critica el rentismo y también dice, pero claro, su propuesta es una propuesta liberal. Entonces creo que finalmente la crisis actual no se monta, no es solamente la crisis del rentismo, sino también expresa la derrota de un sujeto político que no pudo trascender al Estado. Y yo creo que ahí es donde estamos parados, y ahí es donde tenemos que parar como proyecto político, es en vernos en esa derrota y en vernos cómo reaccionar frente a eso, cómo reinventarnos frente a una derrota que hubo. Porque coño, que en una crisis, lo que decíamos lo otro, el peor no es que haya una crisis, no es que el trabajo no valga nada y los salarios estén por el piso, el peor es que no hay ni un sindicato peleando por esa vaina, el peor no es que la universidad esté así, el peor no es que la universidad no tenga dinero, el peor es que o esté académicamente destruida, el peor es que no hay ningún grupo estudiantil luchando por esa vaina. O sea, está totalmente cooptado por las voces políticas de las cúpulas económicas o las cúpulas de gobierno, etc. Una situación no es meramente histórica, sino que también está haciendo, pues. Entonces, el PSU como un sujeto social fue totalmente absorbido por los puntos del poder, ¿no? Y ese yo creo que es la gran tragedia del chavismo. No solo que volvió a reproducir un ciclo rentista y el peo petrolero y a volver el Estado desarrollista y la vaina que terminó en fracaso, sino que llevó a un barranco, a un sujeto político que sí estaba creando algo nuevo. Eso es lo que yo le agregaría. El resto sí está muy bueno. Yo lo basé más que todo en el peo económico. Y bueno, en el peo económico no, en el peo rentista, más que todo. Porque metes en el peo social, exacto, habríamos de hablar de la muerte de ese sujeto social que surgió en los 90 con el país y todo eso. Pues ya, pues eso es para el debate. Claro. Pero, entonces, el punto de inflexión tuvo que sería el 2003. No sé, mucho, en ahí puedo escuchar a mucha gente decir eso. Bueno, y leyendo también se ve. La creación del PSUV fue una vaina fundamental que absorbió y burocratizó gran parte de la poder con la muerte. Fue en 2007 la creación del PSUV. Sí. También. Pero antes, ¿sabes qué proyecto me gusta pensar mucho que también es un punto de ruptura? Y es que la gente no sé cómo esa gente se olvida de este proceso. ¿Se acuerdan de la Copa América? Claro, 2007. Todo el proceso de corrupción administrativa que se fueron dando, las entregas de contratos, la gente que estaba de acuerdo con que sucedía, la gente que no estuvo de acuerdo, o sea, dónde fue la gente que no estuvo de acuerdo también. O sea, en aspectos que no son tan, por decirlo de un modo, políticamente fuerte, también hay puntos de ruptura a considerar, que muchas veces son importantísimos. Mm-hmm. Que por eso que a veces siento que se menosprecia en la lectura, en el análisis de esta clase de eventos anecdóticos. Mm-hmm. Lo mismo, por ejemplo, dentro de lo que es el sujeto histórico, que para mí este sujeto se fragua en los 70 como tal. Este sujeto que termina de explotar en Caracas se fragua en los 70, y en sí lo que ocurrió en los 80 fue legendario y ya no aguantó más, pero ya había una formación para hacer eso. O sea, ya habían no estaban consolidados, por supuesto, pero había un movimiento que estaba impulsando a ese estallido social, al margen de lo que era la izquierda tradicional de ese momento, que ya creo que está legalizado el Partido Comunista, o estaba el MAS, por supuesto, y no están apuntando a eso. La otra cosa que no es rentístico tampoco, porque dentro de la lógica del rentismo hay unos problemas que son interesantes, como las empresas que sí y las empresas que no, en comprender el cambio que hay entre la cuarta y la quinta. Las empresas estadounidenses a las que sí se le dé, a las que Carlos Andrés sí le dio prioridad, las empresas estadounidenses a las que Chávez sí le dio prioridad, que no son las mismas. Y hubo un cambio que se da a partir de Caldera, que se fue dando lentamente la dinámica de la lógica de la venta de la renta. Que claro, como normalmente el argumento es que eso va al mercado estadounidense, no se toma en cuenta. Pero no es lo mismo venderla a uno que venderla a otro. Y eso tiene unas implicaciones geopolíticas interesantes. Que es por eso que sí también hay que mirar mejor el peso que tuvo, qué empresas fueron las que vinieron también, porque que haya venido la Creole y no una empresa de esas tradicionales, competidora de la Shell en el occidente del país, cosas así también determinan la naturaleza de nuestra renta. Y el otro factor que me gusta mucho es el factor comunicativo del fracaso de los grupos, de los grandes grupos comunicativos independientes que surgen después del golpe de Estado, y cómo fueron siendo, los fueron poniendo parados para impedir su crecimiento natural después del 2002, hasta que finalmente los desmontaron el año en el que la gente quiera poner que los desmontaron. Pero ya eso puede haber que había, al menos dentro del propio chavismo del 2002, puede hablar sin sabotaje interno a impedir que muchos espacios no cierren. Porque hay que recordar que el origen del PSUV, cuando vienes de algo como la convergencia de Caldera y tienes a todas las cosas feas mezclándose, porque al final técnicamente lo que unió Chávez fue la gente que no era puntofijista, por decirlo de algún modo, pero no necesariamente era un factor revolucionario. Pero eso sí, con Chávez está el factor revolucionario de Venezuela, eso sí, pero lo que convergía alrededor de Chávez no era necesariamente un factor revolucionario. Y cuando se da el PSUV mezclando Dios con el diablo en un solo paquete, en esa lucha interna, que un paquete diferente, a mí me gustaría, a eso sí es algo que yo creo que quisiera conocer a gente que hable de la lógica interna del PSUV, porque de verdad yo no la conozco, pero sí sé que las facciones siguen estables, que esa es la otra cuestión, que ha sido la Liga de los Socialistas, que ha sido de todo ese grupo de los 90, que técnicamente, y a mi parecer, uno de los factores también es que triunfó la Liga de los Socialistas, porque Maduro, Villegas, los dos Rodríguez, todos ellos son de ese grupo, y eso también tiene unas implicaciones. Pero es fuerte como, o sea, escribiendo todo eso me pongo a pensar si realmente, o sea, si se fueron los adecos y los copellanos. Bueno, o sea, obviamente no se han ido, pero si realmente ha cambiado algo. O sea, porque de hecho ahorita estamos en un bipartidismo casi igual, como eso. Adeco, pues. Lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de lo que es la dinámica de una sociedad abierta, que las cosas converjan en bipartidismo es lo normal, a través del sistema de coaliciones. Desde el sistema binario por excelencia, izquierda y derecha, en economía, socialismo, liberalismo, etc. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, allí tenemos algo que siempre lleva. En Venezuela, yo no sé si esto pasó, y pues, yo no creo que hicieran una Chávez llegó y hizo una despedida masiva de los burócratas que estaban en el aparato público. Si tú no despides masivamente a los burócratas del aparato público, obviamente van a seguir habiendo copellanos y adecos. Eso pasó en una pequeña escala con la. En el aparataje. Sí, y aún así yo meto la mano en el fuego que lo que bueno, hicieron en la lista de Tascón fue a lo más y qué ocurre, la otra cuestión es que a siempre estuvo, o sea que la emergencia no me gusta seguir de escucha. Bueno, ya no está. El crecimiento de AD no es casualidad. La desaparición de Copey después de la muerte de Caldera acá tampoco lo es. Pero todos esos copeyanos más que se metieron entre las piedras y nada por el estilo. Una de las tradiciones por excelencia de cualquier partido que sea social cristiano es ponerse la camisa del color que esté la marea. Pero igualmente, hay una discusión que, por cierto, Miguel, hablaba un profesor de geografía, no de historia, pero de la época de historia, que es que nuestra sociedad, de cierto modo, se requisó entre el periodo que hay de Betancur a Pérez Jiménez, de Betancur a Carlos Andrés. Hubo como una especie de adquisición de la sociedad a través de las políticas sociales adecuadas y el pacto punto fijito, creo que de cierto modo, si es como ciertas maneras adecuadas se siguen reproduciendo, aunque no son las mismas, todavía sentimos que estamos estancados ahí. De hecho. Y de cierto modo yo tengo el miedo de que la izquierda se chavistice, por eso uno de repente empieza a recaer en una lógica que sea la lógica de cierto chavismo y tengamos una sociedad adquisada contra una sociedad chavistizada. Pero eso no sueño húmedo de Merengue. Que esto no está acabando, tío. Pero entonces, ¿qué papel jugaría el sujeto? Bueno, hablando en el caso de, siento que lo dijo, de ese fracaso, o sea, ¿qué papel juegan los participantes realmente en esa? ¿Qué culpa tienen los participantes de Ancla en que Ancla haya desaparecido? Bueno, más allá de Colombia, pero ya lo pueden hablar los demás. Okay. Bueno, te di esa pregunta, no te la puedo responder porque no conozco la historia, pero si es una considero que el problema más que nada es que hubo históricamente un sujeto que se le fue quitando la politicidad, pues un sujeto que parecía terminar siendo conformista, ignorante de las cosas que han ocurrido. Si es verdad, antes éramos mucho más ignorantes de la llegada de Chávez, parecía que la política era bastante ignorante con respecto a las decisiones que se tomaban en el Ejecutivo. Sin embargo, la nueva sociedad no se ha sabido adaptar, vulgo el pueblo, no se ha sabido adaptar a las metodologías que utilizan dentro de la jerarquía los más altos, los más conocedores. Sí, por ejemplo, tenemos el uso de las redes sociales, que es un desastre. Entonces mantiene a un pueblo cohibido en este mundo virtual, lleno de desinformación, que termina sin saber qué hacer. Ante tanta información y contradicción, uno no puede determinar hacer una acción política que crea palidera. ¿Qué tienes? Tienes ahora un sujeto que intenta volver a entrar en la política, que está bastante activo sobre las decisiones, que es bastante crítico, ya sean críticos constructivos o críticos destructivos, y lo puedes ver en las redes sociales. Maduro se tiene un pedo y critica. Si lo bien o no, eso se sabe. Y viene y entonces sale una facción bastante amplia criticando y otra facción defendiendo una situación que realmente no es tan relevante, que cumple la relevancia, ¿sí? Tenemos problemas como que si Maduro no sabe decir tal o cual cosa, si sabe tocar piano o no. Y eso es lo que tenemos de gente política. Sabe lo que hace su presidente, pero fuera de las decisiones políticas no sabe nada. Y los dueños de los medios han sabido utilizar eso y manipularlo para crear una persona basada en la inmediatez que cree estar sumergido dentro de la política, pero se le olvida todo. Termina olvidándose del problema de Goldman Sachs, ya nadie habla de eso. Y entonces creemos que hay unas personas que son políticas que están del lado correcto, pero no saben utilizar los métodos correctos. ¿Sí? En ese sentido, hay un lugar separado de la población, del cual la población no puede interferir. ¿Por qué? Porque cree que está interfiriendo efectivamente. La población cree que está haciendo algo en las redes sociales cuando comparte, comenta, pero ni siquiera se acerca a las decisiones que se está tomando más arriba. Y entonces creo que es un problema bastante grave, pues. No sabemos qué ocurre allá. ¿Podría resumir, no sé, banalización de la política? Banalización de la política, sí. Lo banal, pues. Lo banal, no que sí. Lo huevo, es peor de Maduro, pero la Goldman sabe eso mucho. Que no sé si es peor que ser ignorante de lo que ocurre en la política que lo anterior. Eso no sé si es peor. ¿Qué es peor? ¿Qué será peor? ¿Creer que sabe o no sabe? Bueno, pues incluso saber, la cuestión es que todo ese entorno virtual que construye el imaginario y la opinión colectiva, ¿no? Se construye en base a la inmediatez, tanto como que imaginemos un caso en donde tengamos todo una gran población crítica, ¿no? De la cuestión política, se ha construido un modo de vida, ¿no? Una biopolítica que lo rodea de un modo de vida, de opinión, de forma de establecer lazos sociales que recaen en la inmediatez, ¿no? En la hiperinformación, en la saturación de la información en el individuo. Lo satura y de ahí lo inhabilita. Porque podemos analizar otras sociedades, ¿no? Lejanas al tercer mundo, donde sí hay un interés mayor político, podría decirse, hay una mayor educación, podría decirse de una manera, pero sin embargo todo sigue siendo rodeado fuera de transformar ese sistema político, ¿no? De cambiarlo. Se rodea de simplemente esa interacción de esa inmediatez, puede decir, pero información, hablar, ¿no? Pero nunca al hacer, el transformar, ¿no? Que ahí es cuando retomo la cuestión de Miguel, ¿no? ¿En qué se basa esa mecánica de ese sujeto, ¿no? O sea, porque sí es crítico, pero ¿cómo transforma esa crítica en su día a día, ¿no? ¿Puede realmente? ¿O realmente esa crítica no cae dentro del mismo sistema repetitivo del que es banal? Que puede ser no banal, pero recae en la misma mecánica, pues. Pues también cabría preguntarse, coño, porque ahí hace mucho énfasis, de hecho nos escriben la palabra cíclico. Desde que Rengifo escribió todas esas obras del Vendaval Amarillo y todo lo que es la tetralogía del petróleo, es prácticamente lo mismo que estamos viviendo ahorita, pero con el carbón y con todo eso. Y desde 1914 se ha venido repitiendo la misma, prácticamente la misma historia. O sea, el poder constituido que agarra y promete y vaina, y el sujeto histórico que nace de eso, la generación del 28, los que tumbaron a Pérez Jiménez, las guerrillas, los 70, Chávez, marico, ¿hasta cuándo? Y la vaina siempre ha sido así, ajá, se crea el sujeto político, se mata. Y parece que fuera la misma gente, además, que desde 1914, que es la que está matando a la vaina, que es la que está quitada en el poder. Por eso también hice énfasis en el feo económico. Se crea un sujeto político castrado, pues, a media. ¿Pero por qué? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ah, bueno, está buena. ¿Por qué el sujeto social que se cree, que se constituye históricamente en los procesos de ruptura, termina siendo o cooptado o derrotado en su intento, podríamos, por romper ese ciclo, digamos, de un modelo económico capitalista, rentista, de un poder autocrático, en fin? exceptuando a la específicamente a la generación de los 60, quizás hasta cierto punto de los propios 90, que se tenía un corte económico-político de izquierda, oficialista, o hacia el socialismo, o hacia esa dirección, lo veo. Pero, por ejemplo, específicamente con la generación del 28, o específicamente la generación de Gómez, específicamente la generación de Pérez Jiménez, con la de Gómez, es salir de Gómez para la instauración por fin de una especie de república rara en donde, coño, no, donde sí contemos a la mierda de la familia de Gómez. No es que había un programa político posterior a la muerte de Gómez. Con Pérez Jiménez, hasta cierto punto, si bien se intenta, la democracia que estaban a la que apuntaba a la D de la época, no sé tanto Ruiz Pineda y esa gente que los mataron, pero por ejemplo, por supuesto, Betancourt apuntaba era a crear un sujeto histórico que se sintiera feliz con lograr un objetivo a corto plazo, que era tumbar a Pérez Jiménez y que aceptara la gran democracia que se venía. No sé qué ocurre, por eso es que te digo que no es que se crea un sujeto histórico castrado, sino que se crean dos sujetos históricos. Uno, que es el que van a castrar, que es el que necesitan que empuje la historia, y otro, que viene, no castrado, sino hecho para este modo societal de esta basura que ellos van a... O sea, uno es derrotado y el otro es cooptado. Exacto. No es que es castrado, pero está diseñado, o sea, para castrar. Vamos a dejarlo como de que está completo, pero es una plenitud que les... La clásica táctica del el garrote y la zanahoria. Más o menos. Que por un lado te compras, por otro lado te coñas. Y la otra cuestión es que realmente más que un ciclo, es que de cierto modo estamos estancados en la gran narrativa, y aquí vamos a entrar en mi línea, estamos estancados en una línea religiosa, de cierto modo, una actitud religiosa en el que realmente somos un pueblo, ¿cuál es el apodo de los judíos? Somos un pueblo elegido que estamos siempre a la expectativa de ese que nos lleve a la tierra prometida, pero no es un Mesías. Porque irónicamente, el Mesías ya quedó establecido a partir del gobierno López Contreras. El Mesías es el petróleo. La magia o el Mesías es nuestra propia tierra, ahora que estamos retomando el mito de la minería. El problema es que, como cualquier hierocracia, más que teocracia, hierocracia, que es el gobierno de los sacerdotes, el pueblo sigue el sacerdote que encarna el Dios verdadero en el camino verdadero. ¿Qué ocurre? Cada época, cada ciclo ha creado sacerdotes. Al menos ante mi super lectura, nuestro lindo desastre nacional. Y realmente la gran magia de los 80 es que fue una generación sin sacerdote a la que se le impuso un sacerdote. Entonces es mi gran diferencia con aplaudir a Chávez o no. Para mí Chávez fue un sacerdote que se impuso en una gente que ya estaba apuntando ahí para allá sin él. Porque la gente ya iba para eso sin lugar 92, la gente iba para eso, no necesitaban de Chávez. Pero la imposición del sacerdote hizo esa regresión. Entonces, Chávez, ajá, ya, señala mi presidente. Y justamente la cuestión es cómo reconstruir ese sujeto histórico que logró no tener sacerdote. ¿Mm? ¿Y cómo se construyó ese sujeto? Primero, por el gran fracaso, porque ya para los 80 la gran promesa de la democracia de que había fracasado. El fracaso de la administración petrolera, porque ninguna administración había servido. El fracaso, por supuesto, de la gran liberalización de Carlos Andrés, que fue la empezó en el primer gobierno, y la gran consecuencia fue la década de los 80. El fracaso copellano. Y con todo fracasado, la gente supongo que llegó a la conclusión lógica: si todos estos bichos son unos incapaces, lo asumo yo. La situación es que actualmente tenemos un conflicto de incapaces en los que la gente confía en su incapacidad, en su capacidad. Porque de cierto modo los dos bandos son incapaces, excepto que los adversos son incapaces. En cambio, ese pueblo específico intervino, ¡pum!, históricamente, y Chávez llega como ese sacerdote que redirecciona, capta, capta a ese pueblo. ¿Cómo se podría pensar una teoría todo extraña que Chávez realmente es un sacerdote más impuesto, más que esa emergencia del poder militar para apoyar esos movimientos sociales que surgió el 4 de febrero? Bueno, en primer lugar, y esto yo siempre insistiré, yo soy antimilitarista, así que esa idea de militares que periódicamente apoyan al pueblo, de verdad no me la creo. Como el perdón de los que crean en las Fuerzas Armadas. Pero es como lo que pasó, es el 13 de abril, ¿no? Que es el día del golpe. No, el 11. No, pero digo del contragolpe. El contragolpe. Golpe, un contragolpe es un golpe. ¿Qué ocurre? En sí, no se discute tanto qué fue la Venezuela, qué es lo que hizo que la gente de oposición estuviera tan molesta, qué es lo que provocó que decidieran dar ese golpe que aún hoy en día yo no entiendo por qué lo dan. O sea, de cierto modo, la propia oposición, a través de, yo confío en ellos, de verdad, en esto, y lo digo, yo creo que es por su incompetencia. Espero que sea por incompetente. Ellos también tuvieron una contribución, y tú tumbas al presidente que le promete a la gente el cambio de no volver a aquello, y colocas en la presidencia a un tipo como Carmona, que es parte de esa, ¿cómo que se llama esta vaina? De Fede Cámara, que eran unos que fuesen muy enemigos de Carlos Andrés. El tipo va y quita la asamblea, casi que le da un día más y le da un día más y cambia, hace una nueva constitución él solo. Entonces le quita a la gente que la constitución que habían votado, el presidente en el que confiaban, obviamente eso hizo que la gente dijera Chávez es, si esta gente no está con Chávez, que Chávez es, una conclusión casi que coyunturalmente acertada. Y eso hizo que Chávez terminara de ser el gran figurón que fue. Porque como tal la gente podía ver en Chávez solamente un presidente que elegimos a ver si nos cumple, y si no nos cumple seguimos haciendo nuestra vaina que estamos haciendo sin él. Entonces el golpe potenció a Chávez. Y lo arrecho es que fueron tan geniales que hicieron un paro petrolero para, por las dudas, por si quedaba duda de que Chávez era el líder, de que no estábamos con él. Yo espero que, yo sé lo que cree que fue por incompetencia, de verdad. Es la teoría más. En ese sentido, Chávez. Ni que me digan, ¿qué está haciendo? El micrófono no es muy bueno. En ese sentido, Chávez, de alguna manera, logra canalizar todo ese sujeto, logra de alguna manera potenciarlo al asumirlo en su discurso, pero por otro lado lo amarra a la lógica del poder, y lo amarra en una lógica de, digamos, de relación con el Estado, una lógica clientelar, lo subordina. Entonces, creo que en ese sentido el problema político que nos planteamos es la autonomía. O sea, porque es un problema de autonomía de ese sujeto político, un problema de cómo el sujeto en lucha logra crear una política autónoma, es decir, una política que solo dependa de sí mismo, que solo esté direccionada en función de sus intereses y digamos se pueda blindar de agentes externos, de una lógica de Estado, de una lógica del capital, de una lógica del poder, que lo vuelva a abrazar en ese ciclo. Creo que como idea, pues, y como concepto y como principio político de autonomía puede ser el próximo paso de esta discusión. Con respecto a la pregunta de cómo retomar, ¿no?, el sujeto que no depende de este Mesías, ¿no? Vamos a retomar al sujeto de los 80, ¿sí, no? Al sujeto histórico. Vamos a hablar de los 90. De los 90, entonces. Creo que eliminando al Mesías, ¿no? O sea, que dejen de creer de ese Mesías, y va más o menos por lo que acaba de decir Miguel, ¿no?, con respecto a la autonomía, y un sujeto que sea consciente de lo que está haciendo, de su política, de su nivel, de su capacidad, es como ser político dentro de un Estado, no depender de una persona, bueno, vamos a depender de que este Leopoldo nos va a salvar. Leopoldo saldrá de la cárcel como un superhéroe y nos va a salvar. Ahora, pues los Mesías siempre van a aparecer, digamos, o los Mesías, o los partidos con gran liderazgo, la MUD, o lo que sea, ¿no? El problema es cuando hay una relación de con el Estado. O sea, el problema es cuando esa idea se vuelve material, se vuelve concreta a la hora de organizar el poder en una forma de Estado. Y ahí es cuando hay que establecer la ruptura, digamos. Ahí es cuando hay que establecer el límite entre un sujeto que construye su política y una política de Estado. Exactamente. ¿Aló? Sobre eso. Sobre eso, hay un dramaturgo, ¿sabes qué bruja? Él se queja de que en Venezuela el Estado siempre ha sido el gobierno siempre ha sido el Estado. ¿Qué ocurre? La autonomía solamente se logra separando esas dos cosas. O sea, no tanto gobierno y Estado, sino que en qué rol está la gente situada, en la del gobierno o la de Estado. ¿Qué ocurre? La autonomía implica autogobierno. Autoestado. No, autogobierno, el gobierno y Estado son cosas diferentes. ¿Qué ocurre? Dentro de la lógica venezolana, que gobierno y Estado son lo mismo, la única forma de tener el amparo del Estado es estando con el gobierno y viceversa. La única forma de que la administración gubernamental es estando el amparo estatal. ¿Qué ocurre? La autonomía solamente se consolida en la medida que el Estado te reconoce como soberano. Así de simple. O sea, da igual o que llegas a un sitio en el que el Estado no llega. Es peligroso también. Pero volviéndole... ¿Realmente el Estado te da esa te reconoce como sujeto? Es que justamente la lucha es que el Estado no te tiene que reconocer como sujeto político. Es que nosotros somos lo que le damos al Estado, su condición de Estado. El Estado no nos reconoce a nosotros, nosotros reconocemos al Estado. Recuerda que es el individuo, somos los individuos, por ejemplo nos ponemos creo que en la línea Hobbes, que somos los individuos a través de nuestro pacto social que hacemos que el Estado exista y sea el legítimo, sea el que está, no es al revés, no es el Estado que hace un pacto con nosotros para reconocer nuestro, que justamente mi problema con la Constitución, que cuando la Constitución reconoce que el pueblo es soberano, quiere decir que el pueblo solamente es soberano en la medida que la Constitución lo reconoce, entonces no es soberano. Exactamente. Claro. La otra cuestión que es que hay un error que siempre se comete con el mesianismo, que es justamente creer que el Mesías es una persona, que por eso que a mí me gusta estudiar de cierto modo la religión judía. O sea, el Mesías es lo salvador, aquello que nos va a salvar, no es una persona. Entonces, en sí el problema no es el mesianismo, en sí el problema es lo que nos va a salvar. ¿Qué ocurre? Si lo que nos va a salvar es la autonomía, o sea, si la salvación está en ser autónomos, en lograr crear un marco de autonomía, yo no tengo problemas con ese Mesías. El problema es no qué es lo que no que algo nos salve, sino qué es lo que miramos que nos va a salvar. La otra cuestión que es que la cohesión social se logra, una de las cosas que logra la cohesión social es tener algo común que nos salve. La idea de autonomía, por ejemplo, tiene algo que es muy difícil con la cohesión social, que de aquí un día tenemos que hacer una lectura compartida y una propuesta para Espina de Tiende la Botier, del discurso de la servidumbre voluntaria, que la pregunta que se hace Tiende la Botier indirectamente es ¿qué tan dispuesta está la gente a no ser sierva? Pero a ver, hay un problema porque tú estás... Ajá. Tú estás diciendo que si la autonomía no salva, ¿no? Estás preguntando. No, yo estoy asumiendo de que como normalmente se asocia el Mesías con una persona, digo, no, es aquello que nos va a salvar. Ah, pero no en ese sentido, tampoco, pero no en un sentido. Exacto, porque ahí el problema, yo también, o sea, por un lado, vamos a dejar a Globovisión a TVB Paco tranquilo. Que el proyecto, o sea, la política autónoma no es una, o sea, no se, bueno, y también eso sería ya cuando discutamos más autonomía, pero no se trata de una política, o sea, de una nueva política nacional que nos va a salvar a todos como conjunto, sino es justamente es partir desde el no Estado, desde fuera del Estado, en la medida en que hay un sujeto que existe y o que cree en esa forma de organizar, pero no un proyecto impuesto que ahora, bueno, ahora el nuevo proyecto, el nuevo plan de la patria es la autonomía. Entonces, vamos a hacer autónomo. Entonces, no, sino se trata de crear un sujeto que en la medida que crezca genere autonomía. O sea, que no imponga autonomía, sino que vaya construyendo autonomía y que se vaya desarrollando y que sea cada vez más autónomo a medida que se desarrolle cada vez más el sujeto. Entonces la autonomía nunca está completa. Bueno, ojalá algún momento lleguemos a un mundo sin clases y sin Estado, pero no se trata de imponer un proyecto político, sino desarrollar un sujeto que vaya abarcando cada vez más espacios de autonomía. Es decir, y eso genera distintas situaciones. Es decir, un momento un otro, por ejemplo, esta universidad en un momento estudiantil toma en la universidad y tal, y ahora la universidad mandamos todos, bueno, el que nos dé la gana, autónomo, de verdad. Eso puede darse de una confrontación durísima con el Estado o en marco de negociaciones. Es decir, en el sentido de que la autonomía va según el sujeto que existe. O sea, la autonomía puede ser esta universidad. Puede ser un momento que sea la ciudad de Caracas, ¿me entiendes? Que se levante también y qué sé yo, y se cree la Confederación de Comunas de Caracas, una verga así. O es simplemente una calle en un barrio donde lo ahí generamos un abasto comunal, no sé. O sea, depende, su alcance depende del alcance del sujeto. Y en ese sentido no es un proyecto impuesto, es un proyecto que nace de la propia de nadie. Bueno, yo creo que nos tocará hablar la próxima semana sobre el tema. Y volvamos a Venezuela. De la autonomía, sí. Y si hay algo más que discutir sobre la coyuntura actual, yo creo que claro. Es constante, eso es, se tiene que discutir todo el tiempo y la coyuntura actual va a seguir existiendo y va a haber ciertos cambios y va a haber nueva información. En la medida en la que sea actual, siempre va a estar. Siempre va a estar. Entonces, no sé. Para el documento, pues aquí subo cosas de pie. Propongo que el documento del compañero camarada aquí presente, ¿tú lo tienes escrito? En internet. Uh-huh. Sí. Entonces, en esa parte, complementarla con lo que hemos hablado sobre el rentismo y la vaina, y sumar la parte sobre un balance de la historia de ese sujeto social, de la contraparte, ya no solo de la clase dominante rentista que volvió a generar una clase política que volvió a corromperse y a generarse en una boliburguesía tipo. Exactamente. Pero por otro lado hay un sujeto social que también tiene una historia y que coño pasó, o sea, ¿por qué coño? Cuando empezamos el proceso había millones de personas luchando en las calles por X vaina y ahorita en la crisis más reciente no hay nadie luchando. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo ese sujeto fue cooptado y tal? Entonces eso, hacer un documento mezclando esas dos partes. Bien, entonces se los paso y esta noche ustedes lo revisan, mañana. No, lo vamos revisando con el tiempo y lo publicamos en... Si quieres, complementen la parte del rentismo y yo hago la parte del sujeto. Ok. ¿Cuál es? La próxima semana, ¿quién va a dar la sobre la autonomía? Como yo. No, pero lo que quieran. Bueno, sí, como yo. Ya está afuera. Ya tú. No, pues lo voy a hacer. No, vale, bro, le iba rotando. Como en Chu. Ah, es verdad, también le iba rotando. Sí, es cierto, ya. Y si. Yo sé que no quiero la comunidad. ¿Quiénes quieren? Fumanchu, che. Chupala. No, Fumanchu, todo. No, los que quieran, pues. ¿Quiénes quieren? Yo no quiero. Pues. Yo sí quiero. Yo quiero, pero con no, la democracia. No. Yo lo que pasa es que soy pésimo hablando. Pero bueno, yo también. Prescribe. Yo porque no tengo tiempo. Bueno, puedo escribir algo, bueno. Yo no tengo tiempo, yo tengo burro de cosas. Serio. ¿Por qué? ¿Siento ustedes dos? No, pero te lo voy a decir. No, vamos ganando. Entonces, piedra, papel o tijera. Tres veces. Ok. Un, dos, tres, ya. 1-0. 1-2-3 ya. 1-2. Bueno, dale, entonces mi idea para la próxima semana. Bien. En este mismo espacio, ¿no?